Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escuchas? Nuevamente nos encontramos en un programa de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras. Y antes de comenzar nuestro programa, les quería compartir que, según estudios científicos, ya está comprobado que una persona que se sonroja es más confiable y hasta luce más atractiva para la mayoría de la gente. Y te preguntarás por qué. Y es que, según se dice, cuando nos sonrojamos es más difícil mentir, y a la vista de otros es una señal de que somos sensibles a la regla social que acabamos de cometer. Por eso los psicópatas no sonrojan en absoluto. Y bueno, para comenzar nuestro programa vamos con este nuevo tema de Nicky Jam y Enrique Iglesias con El Perdón, y regreso. Está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos como cada semana a nuestras noticias más destacadas y regreso? Thank you. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China hallan un anfibio de una especie que existe hace más de 170 millones de años. Un chino encontró una salamandra gigante, un animal considerado un fósil viviente, que está en serio peligro de extinción. El animal mide 83 centímetros y pesa 5,5 kilos. Su especie, de la que quedan pocos ejemplares, es la más antigua del mundo y existe desde la época de los dinosaurios. El señor Xiao, como lo dio a conocer el People's Daily Online, lo encontró nadando tranquilamente en un río en la ciudad de Heyuan, provincia de Guangdong. Asombrado y sin saber bien qué era, lo sacó por unas horas, le tomó varias fotografías y luego lo devolvió a su entorno natural. En China es considerada una especie mitológica. Se llama Guaguayu, o pez bebé, porque hace un ruido similar al llanto de un recién nacido. Régimen chino silencia documental viral sobre la contaminación. El documental sobre la contaminación en China, Under the Dome, desapareció tras un muro, no de smog, sino de censura. El documental, creado por una expresentadora y periodista de la CCTV, Chai Jing, ha sido comparado con Una verdad incómoda de Al Gore. Pero a medida que los problemas de contaminación en China alcanzan niveles apocalípticos, ¿por cuánto tiempo el gobierno chino pretenderá que no existen? La ONU develó un monumento en memoria de las víctimas de la trata transatlántica de esclavos. En el evento, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, recordó que la intolerancia y el racismo pueden alimentar fácilmente el odio y la violencia. Figura estelar fue el arquitecto estadounidense de origen haitiano Rodney León, autor de la obra, que fue seleccionado por UNESCO entre más de 300 artistas de 83 países. El pasado martes estrelló un Airbus A320 de la aerolínea Germanwings en la zona de los Alpes franceses mientras cubría la ruta entre Barcelona y Düsseldorf. Bryce Robin, fiscal de Marsella, informó que el copiloto del avión provocó que el Airbus se estallara deliberadamente. En conferencia de prensa detalló que después de que el capitán dejó la cabina, el copiloto alemán Andreas Lubitz se negó a volver a abrir la puerta y presionó un botón que provocó el descenso fatal del avión. Además, el fiscal precisó que por las grabaciones de audio se puede determinar que el copiloto estaba vivo hasta el momento del impacto. El siniestro causó la muerte de 150 personas, la mayoría de nacionalidad alemana y española, entre ellas dos mexicanas. La policía de Italia y Albania desarticularon una célula terrorista que operaba entre estos dos países. Las autoridades detuvieron a presuntos simpatizantes del Estado Islámico, un marroquí y dos albaneses, que se encargaban de incitar al terrorismo y reclutar combatientes para el movimiento yihadista. La operación fue fruto de 2 años de investigación por la policía italiana. De los gases contaminantes emitidos a la atmósfera, más del 20% son provocados por el uso de automóvil. Con el fin de minimizar el impacto negativo causado por las emisiones de los automóviles, han surgido diversas tecnologías que permiten una circulación sin emisiones. 2014 ha sido un año positivo, ya que las principales novedades de los últimos meses señalan a empresas como Heinz y Ford, que preparan coches fabricados con fibras de tomate. Tesla Motors, que regala patentes de sus automóviles eléctricos, o Kia, que ha revolucionado el mercado de los coches ecológicos con su modelo Soul EV. La celíaca es una enfermedad del ser humano que causa mala absorción de los alimentos a consecuencia de determinadas proteínas que conforman el gluten y que se encuentran en cereales como la avena, el trigo, el centeno y la cebada. Aquellas personas que padecen esta enfermedad sufren parálisis del intestino delgado. Por ello, científicos del Centro INTI Agroalimentos desarrollaron galletas libres de gluten que serán producidas a nivel industrial. Se está desarrollando un nuevo sensor magnético cuyo objetivo es poder dotar al ser humano de un sexto sentido. Científicos del Instituto Leibniz en Dresde, Alemania, y de las universidades de Tokio y Osaka en Japón, crearon este sensor como si fuera una piel electrónica, capaz de percibir la presencia de campos magnéticos estáticos o dinámicos. Esto es muy natural en bacterias, insectos, pájaros y tiburones, que detectan campos magnéticos con la finalidad de orientarse y desplazarse a gran distancia, pero el ser humano no tiene esta capacidad. El equipo del profesor Joshua Lambert de la Universidad Estatal de Pensilvania averiguó que el compuesto químico EGCG presente en el té verde puede activar un proceso en las mitocondrias de las células cancerosas que las ataca y las lleva a la muerte, sin crear efectos negativos a las células sanas. Lo investigado en el estudio podría llevar a tratamientos efectivos de cáncer oral, pero podría funcionar también para otros tipos de cáncer. Aprovechando que estamos entrando a la primavera, queremos resaltar una tradición japonesa que anuncia el fin del invierno y la llegada de la primavera. Ellos la llaman hanami y es la acción de ver florecer los árboles de cerezo, también conocido como sakura. Este árbol fue plantado en todo el territorio de Japón entre 1895 y 1945. Ver florecer la flor de sakura representa la brevedad de la existencia humana, ya que solo dura alrededor de 10 días. Deportes. Para los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016, en la especialidad de fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Manaos, Salvador y Sao Paulo, que recibirán tanto los partidos de fútbol de la rama varonil como también los de la femenil. La final se jugará en el mítico estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La lista de los casos de maltratos de animales en nuestra sociedad es larga e injustificable. La mala actitud de los seres humanos hacia los animales es discriminatoria, es decir, sus intereses o necesidades cuentan menos o no cuentan en lo absoluto, por ser miembros de otra especie. Sin embargo, hay varias organizaciones en el mundo que con acciones concretas ponen el ejemplo en defender y proteger la vida de los animales. Es por ello que vamos con esta entrevista que tuve y regreso. Muy bien, pues muchas gracias que nuevamente están con nosotros y el día de hoy les traigo un tema tan importante que es sobre la protección de los derechos de todos los animales. Es por ello que tenemos vía Skype al director de Animala Naturalis, al licenciado Israel Arriola. Muchas gracias, Israel, por esta entrevista. Igualmente, Roberto, muchas gracias por el espacio que nos brindas para promover los derechos de los animales. Un gusto de nuestra parte. Muchas gracias, Israel. Bueno, ¿por qué es importante el proteger a los animales, Israel? Bueno, los animales pues son la especie o el ente más discriminado históricamente. Obviamente sabemos que hay muchas formas de discriminación hacia personas por diferencia de sexo, de raza, de orientación sexual, etc. Pero sin embargo, los animales han sido objeto de una discriminación histórica que parece no tener fin. Es importante considerar que ellos, al igual que los humanos, son capaces de sentir placer y de sentir dolor, tienen intereses básicos en procurarse bienestar y bueno, existen por sus propias razones, son los dueños de su propia vida. El uso que nosotros hacemos acerca de ellos pues es moralmente cuestionable, usándolos solamente para nuestro beneficio y dejando de lado los intereses fundamentales que ellos mismos tienen. Entonces, en ese sentido es importante pues que todas las especies en este planeta sean respetadas en su naturaleza y se les permita llevar una vida libre, digna y lejos de cualquier tipo de maltrato o explotación. Y Animala Naturalis en sí se centra en evitar ese tipo de sufrimientos en los animales, ¿o cuál es su misión? Sí, así es. Nosotros desarrollamos campañas en los diferentes sectores en que los animales son maltratados. Desafortunadamente estos sectores son un poco amplios, pues los animales son explotados para usarlos como vestimenta, como material de experimento, como diversión en los espectáculos y como alimento en la industria cárnica, en la industria láctea, en la industria del huevo. Entonces nosotros en esos sectores desarrollamos campañas informativas y de concienciación a las personas para que opten por estilos de vida alternativos en los cuales el maltrato animal, la explotación animal, quede totalmente excluida. Sí, es importante, ¿no? Hoy día sabemos que los animales son explotados en cuanto a los circos, en la vida silvestre. Y bueno, hoy día cuántas toneladas de carne, ¿no?, consume el ser humano, y no somos aptos para ser conscientes del maltrato que hoy día sufre cualquier tipo de animal, ¿cierto? Sí, exactamente. Digo, en el tema de la carne, las cifras son tan grandes que podrían caer en abstracto. Se estima que alrededor de 60 mil millones de animales mueren cada año en la industria alimenticia, considerando que somos alrededor de 7 mil millones de seres humanos. Pues la cifra de animales maltratados y matados cada año en la industria de la comida es casi 10 veces superior. Sin embargo, pues lo interesante y el mensaje que nosotros damos hacia la gente es decirles que hay alternativas, que hay alternativas que son bastante convenientes, no solamente para evitar el maltrato hacia los animales, sino también para la propia vida de nosotros y para el ambiente. Por ejemplo, una alimentación vegetariana reduce el riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas hasta en un 50%. Nos brinda una mejor calidad de vida y nos ayuda a reducir nuestra huella ecológica en un 80%, ¿verdad? Entonces, en otro sector, por ejemplo, en el tema de los animales usados en espectáculos, también es preciso que la gente sepa que presenciar maltrato animal, como en corridas de toros o en circos con animales, también genera problemas psicológicos, sobre todo en los niños, pero también en los adultos, porque este tipo de espectáculos promueven la violencia, la insensibilización, promueven también el abuso de poder y, bueno, promueven otro tipo de valores que son nocivos para la psique humana. Entonces, cuando nosotros prescindimos de este tipo de espectáculos, también nos estamos haciendo un bien en muchos sentidos. Muy bien, pues estamos hablando con el licenciado Israel Arriola, que es director de Animala Naturalis. Vamos a un corte y regresamos. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso, estamos hablando acerca de la protección de todos los animales con Animala Naturalis. Israel, ¿por qué tu vocación hacia el cuidado y la protección de los animales? Bueno, todo inicia cuando me vuelvo vegetariano por razones de rendimiento deportivo y de salud. Y entonces, al indagar sobre el tema, me encuentro con que las razones para ser vegetariano también tienen un profundo sentido ético. Miles de millones de litros de sangre derramados innecesariamente en la industria cárnica, ¿verdad? Entonces, pues comienzo a tener una consideración mayor hacia los animales que son explotados en cualquier sector. Y pues pensé un momento y dije, tengo que hacer algo. No es que a mí me encanten los animales, no es que yo siempre he estado cerca de ellos. No, simplemente es un sentido de justicia muy fuerte el que surgió en mí y de decir, bueno, voy a estar en este mundo un tiempo y pues voy a tratar de aportar a una de las causas más olvidadas de la mejor manera posible. Mi formación profesional no tenía mucho que ver con el tema de los animales, sin embargo, pues al poco tiempo de hacerme vegetariano decidí convertirme en activista y bueno, desde allí comencé a ejercer un montón de funciones para aportar a las campañas. Muchas cosas yo no las sabía, pero pues la simple voluntad de ayudar me llevó a desarrollar bastantes cosas. Y en este sentido quiero decirle a toda la gente que nos escucha que todos podemos aportar, independientemente de la labor a la que nos dediquemos, todos podemos tener un aporte para construir un mundo más amable para los animales y más saludable para las personas. ¿De qué manera podemos contribuir para proteger a los animales, Israel? Bueno, primeramente les invito a visitar nuestra página, que es animanaturalis.org. Allí podrán encontrar mucha información acerca de nuestras campañas. Pero bueno, siendo un tanto más prácticos, las maneras más importantes de contribuir es optar hábitos que no impliquen maltrato animal. Por ejemplo, no asistir a espectáculos que utilizan animales, no utilizar productos que son probados en animales, no utilizar vestimenta de algún material animal como pieles, cuero, lana, etcétera. Y una muy importante es acercarnos a adoptar total, parcialmente, una alimentación vegetariana. La mayor parte del maltrato animal se da en la industria alimenticia. 98% de los animales maltratados lo son en la industria alimenticia. Entonces, cuando nosotros adoptamos una alimentación vegetariana, estamos salvando muchísimas vidas. Sé que para muchos es difícil adoptar este tipo de alimentación, sé que les parecerá quizá un poco extraño, pero creo que un muy buen paso es reducir el consumo de alimentos de origen animal e integrar más opciones vegetarianas en nuestra dieta. Esta es una de las maneras más importantes para aportar que tenemos a nivel individual. Y bueno, también si gustan integrarse a las campañas, pues bueno, como ya mencionaba en la página, pueden encontrar bastante información para sumarse y para tener no nada más hábitos más responsables con los animales, sino también ejercer un activismo que nos permita llevar este mensaje hacia muchas más personas. Anima Naturalis no únicamente está en México, está en otras partes de Latinoamérica y España, ¿verdad, Israel? ¿Pueden sumarse a alguna campaña que promueven? Sí, claro. Estamos en 7 países latinoamericanos, que es en México, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Y Ecuador, perdón, y también en España. Entonces, prácticamente abarcamos un alto porcentaje de los países de habla hispana, pero lo más importante también es de que ya ahora con las redes sociales, pues obviamente nuestra información es dirigida para todo el público de habla hispana, y por ese medio pueden sumarse y difundir muchísima información hacia todos los países. Por ejemplo, compartimos muy buenas recetas vegetarianas, guías, tips para llevar una vida sin carne, y bueno, esto aplica para todos los países. Entonces, difundir este tipo de información yo creo que también es una labor muy sencilla y muy importante para esta causa. Sí, es importante, Israel, lo que nos compartes es empezar desde nosotros, ¿verdad? El cambiar nuestros hábitos alimenticios, creo que desde ahí es un punto importante. Bueno, claro. Pues no sé si algo nos quieras compartir ya para finalizar. Sí, pues invitar a todas las personas a que consideren una vida lejos de cualquier tipo de maltrato animal. Es posible, un mundo de paz se construye cuando se respeta la vida y la libertad de todas las especies. Entonces, respetar a los animales es un paso hacia nuestra evolución moral y un paso muy, muy importante. Invito a todas las personas a que nos sigan, a que conozcan acerca de nuestras campañas y que compartan la información que nosotros difundimos con mucho gusto en nuestras redes sociales. Les invito en este sentido a visitar en Facebook Anima Naturalis México y Hazte Vegetariano. Por ese medio tendrán bastante información para ayudar muchísimo a esta causa. Cada vez somos más y más personas las que nos manifestamos y las que hacemos cosas en favor de los animales, en favor del ambiente y en favor de la paz en este mundo. Excelente, Israel. Bueno, pues espero que no sea la única y última vez que nos escuchemos. Agradecemos mucho el que nos hayas otorgado esta entrevista. Y bueno, pues por parte de todo el equipo de Sonido de la Esperanza, te deseamos que tengas una excelente tarde. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Roberto. Saludos a todo el equipo y también saludos a toda la gente que nos escucha. Muchas gracias. Ahora vamos con nuestro relato de sabiduría, con este cuento que nos hablará acerca del ego, que unos lo tenemos más y otros menos a través del eremita, que son aquellas personas que viven solas en un lugar deshabitado, especialmente para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. Hola,